You. Barrio Canino. Barrio Canino. Ah, shit. Bueno, bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Barrio Canino. Bienvenidos a la emisión de Ágora Sol Radio. Aquí estamos en esta emisora online autogestionada y asamblearia que nació al calor del 15M hace un poquito menos de un año. No nos queda un día ni unos días para cumplir años, nos quedarían si acaso un par de semanas. Empezamos a emitir un 26 de mayo. Y bienvenidos también a la emisión de Canal 33. Hoy es un buen día porque no vais a tener que soportar nuestras caras en Canal 33. Nos vais a oír, pero no nos vais a ver. Lo que estáis viendo ya es la imagen de la webcam de Sol. Nuestra imagen ya es Sol y no queremos que nos veáis a nosotros. Lo que importa está en Sol. Y aquí, muy cerca de mí, entre mucha otra gente, hoy hemos elegido el día de más aforo aquí en Barrio Canino, el día más caluroso desde hace meses. Pero muy cerca de mí, siempre muy cerca de mí, el nunca suficientemente reverenciado profesor M. Buenas tardes, tío. Buenas tardes. Nada, aquí estamos hoy rodeados de caras conocidas, caras por conocer y rodeados de calor humano. Pues yo creo que sí, es lo que pide un día como hoy. Bueno, precisamente calor no, pero esa sensación de estar rodeado de gente conocida y por conocer. Un día como hoy, en vísperas de este ya ansiado 12M. Muchos tenemos muchas ganas de que venga. Todos hemos vivido intensamente estos últimos meses, este año, bueno, anterior y también mucho antes también del 15M. Y era lo que queríamos hoy hacer aquí en Barrio Canino. Gente que ha estado haciendo cosas todo este año y ya estaban haciendo cosas antes de aquel 15M, ¿no? Y por qué no juntarnos un poco aquí a hablar de eso. Gente de medios de comunicación o de organizaciones o gente que, bueno, directamente ha vivido intensamente y muy de cerca el 15M. Acción tras acción, día tras día, tweet tras tweet. Esto parece un trabalenguas. Tweet tras tweet. Y bueno, ahí viviendo las redes sociales, muchas tardes, muchas noches, en las que hemos compartido cosas y sin embargo a lo mejor muchas veces no nos hemos visto las caras, ¿no? Y bueno, pues mira, hoy estamos aquí todos en un día de mucho calor, pues pasando más calor aún todos juntos. ¿Comienzas presentando a toda la cantidad de gente que estamos ahí o vamos primero con la canción canina? No, vamos a presentarlos y para que la peña vaya sabiendo un poco quién anda por aquí. Saludamos ya por segunda vez en este programa a Patricia Orrillo, periodista, pendenciera y quincemallista. Y canina. Y canina, di que sí. Y compañera de Ágora Sol Radio ya. Hombre, ya me estoy volviendo un habitual, ¿eh? Esto no puede ser, esto es culpa de Ricard Arís, al que le mando desde aquí muchos saludos. Muchas gracias por venir de nuevo, Patricia. Gracias a vosotros, un gusto. Saludamos también a Raúl Sánchez. Él nos va a contar una fabulosa historia que sucedió al otro lado del Atlántico. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Deseando que nos cuentes eso que tienes que contarnos. Os contaré. Saludamos también a Gonzalo. Él es del periódico Diagonal, periódico quincenal que, bueno, ya estaba mucho antes del 15M y durante el 15M nos ha dado muchas noticias que leer. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes. También saludamos también ya a Mario, él es de Madrilonia, página de contrainformación imprescindible para haber estado al loro de estos últimos 12 meses de todo lo que ha ocurrido aquí en Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Qué bien, tener a alguien de Madrilonia a la mesa. Yo pensé que se nos iban a resistir. Saludamos por enésima vez en esta mesa a Odil, nuestra canina perdida, nuestra joven canina. Buenas tardes. Buenas tardes, me llevaron a la perrera, pero he vuelto. Odil, imprescindible para poder hablar hoy del 15M, ya es de Juventud Sin Futuro. también miembro anexa de Barrio Canino. Persona querida aquí en esta mesa, por supuesto. Saludamos también por segunda vez en esta mesa a Aida Quinatoa. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias nuevamente por estar aquí resistiendo, más que todo. Aida Quinatoa forma parte de la plataforma de Afectados por la Hipoteca aquí en Madrid. También una organización que... si no tuviéramos ahí en la mesa, sería difícil que pudiéramos hacer un resumen de lo que ha dado de sí este 15M y todas estas acciones. Y bueno, y una cuestión clave para comprender cómo ha funcionado todo este último año el movimiento 15M, lo que se ha dado en llamar el movimiento 15M, nos lo va a explicar Cebo hoy aquí en la mesa. Buenas tardes, Cebo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cebo, tuitero. Él forma parte de Difusión en Red, es una de los dedos ocultos, de los pulgares ocultos detrás de Acampada Sol y de muchas otras redes sociales relacionadas con el movimiento 15M, Toma la Plaza, páginas de Facebook, en fin, hablaremos en detalle de esto. Papel importantísimo de las redes sociales que va a seguir, por supuesto. Sí, sí, seguirá, no te preocupes. ¿Tú tienes los pulgares asegurados como Alonso y esta Tengo el móvil en el bolsillo y no me lo voy a quitar de encima, lo siento, pero oye, esto es lo que va con el tema. Así que, ¿qué te parece, Paco? Mucha gente. Me parece que estamos muy bien acompañados, ¿eh? Muy bien acompañados. Hay más, ¿eh? Tenemos dos balas en la recámara. Una de ellas está en Barcelona, miembro de Acampada Barcelona, que nos tiene también que ayudar a comprender un poco el 15M, porque en Madrid han ocurrido muchas cosas, pero por ahí también. Un poquito más y teníamos que pedir permiso de reunión, ¿eh? Sí, sí, sí, esto habría que haberlo comunicado a la delegación de gobierno. En Barcelona nos acompañará Luis Juberías y en Zaragoza estará Lorien, una persona también de Acampada Zaragoza, que nos contará un poquillo en estas ciudades medianas también cómo se ha movido este movimiento. Pero antes de empezar, como siempre, lo primero, nuestra canción perruna, ese tema canino que a todos nos encanta. Hoy vamos a ir a un barrio, un grupo que no aparece tanto por Barrio Canino como quisiéramos. Así que, bueno, qué decir de Yellow Biafra, otro individuo que lleva haciendo su 15M particular desde hace muchos años. Allá por los 80, en plena era Reagan, se presentó alcalde de LA y se quedó a poquito de conseguirlo. Hizo falta una campaña de desprestigio basada en el tema California Uber Alls para que les tacharan de nazis y sacarle de la carrera electoral, pero faltó un pelo. Vamos con Death Kennedys, Dog Bite. Hold it, it's too slow. Wow! Stop right! I'm a leg! It's not right! But the thing! Stop right! I'm a leg! It's not right! But the thing to do the rehabilitation of you want an navigation! Ooh. Ooh. I'm a leg, it's not right, but the bed, stop right, I'm a leg, it's not right, but you, oh, oh, daily to the rehabilitation, and you want your navigation, oh, oh, oh, stop right, I'm a leg, all right, but we're bad. Don't fight. All right, leg. All right. Let's go. Barrio Canino. Pues ahí estaba esta canción de los Dead Kennedys. Otra vez vuelven a sonar aquí en Barrio Canino. Paco, existe la leyenda de que siempre que suenan los Dead Kennedys en Barrio Canino es un gran programa. O eso me lo he inventado yo porque soy muy fan de... Hombre, siempre es un gran programa. Ah, claro, visto así. Bueno, pues vamos a pasar, si os parece, a la entrevista canina de hoy, con todos los personajes que os hemos presentado antes de esta canción. Y bueno, pues antes de encontrarnos siempre en fechas que luego siempre se acaban considerando históricas y que se han marcado un tiempo y que se empieza a decir cosas de estas de como que se ha marcado un punto de inflexión y cosas así... Lo que mola preguntar es el rollo ese de ¿qué hacías tú cuando ocurrió todo esto, ¿no? Entonces, nos molaría que nos contaseis qué estabais haciendo vosotros antes del 15M, porque una de las cosas que que yo sí que me he dado cuenta a medida que hemos ido trayendo invitados a este programa, y van 38 programas con el de hoy, es que prácticamente todo el mundo que ha venido aquí ya hacía cosas antes del 15M. Pero lo más curioso es que las cosas que hacía eran las mismas que ha hecho después del 15M, solo que el 15M sirvió para hacerlas con mucha más fuerza. Si queréis, como en las buenas reuniones, yo empiezo por mí mismo. Yo ya hacía radio 17 años antes del 15M, y el 15M sirvió para hacer radio en la emisora del 15M, gracias a una llamada del profesor M, precisamente. Nada, yo, como todos sabéis, estaba en el PP a punto de ganar unas elecciones, pero me caí del caballo y acabé aquí. Bueno, yo la verdad que estaba haciendo periodismo local y me encontré con la manifestación del 15M y fue como, bueno, para mí fue como afianzarme en la idea de que tenía que contar lo que estaba pasando en las calles. Bueno, sí, yo desde hacía tiempo también, desde los 18 años, pues estaba metido en lo que se llamaba militancia, pero realmente muchas cosas no tenían nada que ver con el 15M, entonces para mí no ha sido una continuidad, ha sido más bien una ruptura. Sí, bueno, yo también, para no romper la tónica, estaba implicado en diferentes movimientos sociales de la ciudad de Madrid. Y bueno, al igual que Raúl, el 15M supone una ruptura para muchos de nosotros, ¿no? De las redes en las que yo estaba inserto. Y sobre todo, de alguna forma, nos indicaba que estábamos haciendo un análisis correcto, lo que pasa que ahora un análisis que en principio parecía marginal, de repente se convierte en masivo y compartido con muchísima gente. Mario, Madrilonia. Pues yo he participado un poco en redes de apoyo entre migrantes y autóctonos, un poco así de contra las fronteras y un poco contra los CIEs y todo esto. Y luego a nivel comunicativo, pues Madrilonia es un experimento que realmente montamos entre gente que no éramos periodistas, que veníamos un poco de la investigación militante, que teníamos un poco de formación, de investigación sobre lo que estaba pasando en Madrid como ciudad y un poco análisis de la realidad en el sentido de crisis, y nos dio por sacar un blog para, digamos, comunicar lo que estábamos investigando y lo que teníamos un poco en la cabeza, y llevamos un tiempo antes del 15M con el tema de las elecciones y tal. Y justo pues estábamos ahí en el momento exacto, un poco de suerte. ¿Y Odil, de Juventud Sin Futuro, qué hacía? Pues antes del 15M se creó Juventud Sin Futuro en enero del año pasado. Sacamos la manifestación del 7 de abril, que fue, bueno, pues un conato, ¿no?, de todo lo que sería después el 15M a lo enorme y masivo. Pero bueno, muy contentos porque fue la primera vez después del fracaso del movimiento anti-Bolonia que realmente los estudiantes salieron a la calle y se manifestaron contra eso, contra, pues eso, no tenemos casa, no tenemos curro, no vamos a tener pensión y por supuesto no tenemos miedo. Robert, ¿qué hacías tú antes del 15M? Bueno, yo ya te conocía. Buenas, tío, y calurosas tardes, acabo de llegar y como no estaba al principio, pues ya. Buenas tardes, tío. Bueno, pues nada, antes del 15M, estoy en una asociación cultural militando, en la que, bueno, damos sobre todo apoyo social y, bueno, ofrecemos unos talleres a inmigrantes, gente sobre todo sin papeles, ¿no?, que está en unas condiciones bastante jodidas. Y bueno, pues también en un programa de radio, en Radio Vallecas, y bueno, pues haciendo algunos trabajos más con el colectivo. Y bueno, pues básicamente eso, ahí luchando un poquito, ¿no? Y Aida, ¿tú ya formabas parte de la plataforma de afectados o todavía no? Bueno, en el 2007 nosotros investigamos el tipo de vivienda en la que los inmigrantes ecuatorianos habíamos participado, porque empezaron el Euribor a subir y sin parar, y cuando nos vendieron era otro tema, que en 2 años ya nos quitaban el aval y que el Euribor jamás nos explicaron. Entonces nos encontramos con ese problema y empezamos a investigar, y en el 2008 hicimos un manifiesto tanto para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, indicando la basura que nos habían encadenado, nos habían hipotecado y que había para burlarse los controles de riesgo, lo habían hecho de una manera que no, ya estábamos enterados, y dijimos que esta basura tiene que arreglarnos o nosotros vamos a empezar a movilizar. Y es así que 2008-2009 hemos estado golpeando las puertas a los sindicatos, a todo mundo aquí en Madrid, y nada. Un mes antes del 15M, justamente en abril, se dio el primer manifiesto o el primer lanzamiento de la plataforma de afectados, que fue en un día en Madrid, un día de abril. Y es ahí que nosotros realmente no, todavía esto no se visibilizaba. Hicimos una rueda de prensa que llegaron dos canales de televisión, pero no estaba esto, esta olla de presión, esta basura que había aquí, no se reventaba, no acababa de visibilizarse. Entonces decíamos, ¿cuándo? Y yo pensaba que era un día de esas convocatorias que siempre hemos estado con nuestra pancartita ahí, pero dije, yo miré, como sea, voy a estar ahí el 15M, que era un sábado, a las 6 de la tarde. Y claro, cuando llegué no había dónde poner un pie, y la gente, estábamos todos perdidos porque siempre íbamos 20, 30 compañeros hipotecados ahí para visibilizar nuestra problemática y nuestra pancartita. Pero claro, esa ya venimos anteriormente sufriendo y viendo cómo hacer que en el tapete se ponga que se visibilice, y más que todo que se entere la gente. La gente tiene que enterarse, la verdad. Esto es lo que no permitían visibilizar, y siempre nos ha mantenido al margen, o sea, no, a los pobres al margen. Entonces, claro, nosotros sabíamos la verdad, y tenemos pruebas, documentos, que hay todo, y muchas personas que son intelectuales lamentablemente no tenían esos documentos, esas escrituras basuras, o sea, que es lo que tenemos. Ya estabais trabajando desde hace sí, tiempo. Efectivamente, sí. Y nuestro chico de expansión de redes, ¿qué nos puede decir? ¿Qué estabas haciendo? Pues yo básicamente estaba esperando a que llegase el 15M. En la playa, ¿no? No, además, en serio, o sea, yo estaba en el paro, venía de un sitio con playa en el que estaba currando en un periódico regional, y al llegar a Madrid pues estuve colaborando con Malestar, pero vamos, no realmente metido. Sí intentamos montar, además con un miembro de Agora Sol, básicamente éramos tres o cuatro intentando montar una historia que se llamaba Parados No Quietos. Intentaba movilizar a los parados, y era, pues, nos consideramos otra pequeña chispita más que dio a esa eclosión Juventud Sin Futuro, Malestar, tal, las 2 millones de cosas que dieron el 15M como tal. Sí, la verdad es que, bueno, cada uno de vosotros ha ido desarrollando una labor en campos distintos. Vemos que seguís implicados, que tenéis ya en general una trayectoria previa potente. Y bueno, que no os ha detenido el 15M, sino que os habéis sumado y os habéis ido poco a poco apoyando unos a otros. Dentro de vuestros grupos de trabajo, en concreto, ¿cuál ha sido vuestra aportación? No tanto como persona, sino ¿cuál ha sido la aportación de vuestro grupo de trabajo al 15M? Bueno, yo con... A mí me liaron Estefan Grueso y Pablo Soto, para organizar un proyecto transmedia, colaborativo, copyleft y sin ánimo de lucro, que es lo que se haya venido a llamar 15m.cc. Ahora estamos en ese proceso en el que lo que queremos es que muchos proyectos se sumen a ese paraguas. Nosotros, la parte del documental y el libro, nos bajamos y estamos intentando aportar ese punto de, digamos, de un espacio para que la gente cuente su 15M. Desde iniciativas que no tienen por qué ser como la nuestra. Solamente la única condición es conseguir que gente que quiera explicar algo lo pueda hacer, y que tenga que sea relativo obviamente al 15M, y que sea con una licencia abierta, y si quieren, digamos, que nosotros de alguna manera nos hagamos eco de ese proyecto. Nosotros la ambición era muy grande cuando nos pusimos a funcionar, es decir, era no sé, hablar del 15M como algo incluso que se podía abarcar, ¿no? Y según ha ido avanzando el proyecto, han ido pasando los meses, nos hemos ido dando cuenta de, bueno, de la cantidad de ramificaciones y de historias que han ido surgiendo y bueno, y que realmente nos han imposibilitado incluso el avanzar en las obras. Solamente el desarrollo de la gestión de la gente que quería participar en el proyecto, ya solamente eso ha sido, bueno, increíble, porque no sabes cómo se trabaja colaborativamente. No tenemos un país precisamente ejemplar a nivel ni siquiera académico en el que estemos acostumbrados a funcionar con un objetivo común y que de repente la gente se haga cargo de su parte de una forma autónoma, sino que estamos más acostumbrados a que exista una lista de tareas y un poco qué pasaba cuando la gente llegaba a la plaza, ¿no? Que era un poco la misma situación. La gente quería ayudar, quería hacer algo, pero tampoco, entonces preguntaban, ¿y qué hago?, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, siempre estaba la búsqueda esa de quién manda aquí. Exacto. O sea, llegaban a la plaza y se miraba un poco, ¿no? A ver quién les podía decir qué tenían que hacer, ¿no? Sí. Y ya ves, ahora estamos aquí todos convertidos en cúpula del 15M, en líderes. Ahora todos sabemos que el que manda eres tú. Por no haber contestado a tiempo a esa pregunta, ahora todos sois sospechosos de pertenecer a la cúpula del 15M. Teníamos que haberle cargado el muerto a alguien desde el principio, hubiera sido más fácil. Sí, en el caso de la Universidad Nómada, pues sí, el 15M llegamos allí, vimos que no había manera de ser los jefes de la cosa. ¿Qué día llegasteis? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué día os acercasteis? ¿El mismo? Yo, no, personalmente, bueno, la Universidad Nómada está en varias ciudades. Yo personalmente, el 15. Los organizadores de la manifestación, o sea, DRI, se reunían en el Patio Maravillas, entonces, pues, yo me reunía también con otros compañeros, compañeras allí, y sabíamos un poco todo lo que se estaba montando. Hubo una cierta interlocución antes de la manifestación, sobre todo ante la previsión de que iba a ser enorme y de que iba a hacer falta, pues, controlar esa manifestación, sobre todo frente a la policía. Y lo que hice el 15M, en mi caso, fue estar en el servicio de orden, ¿no? Montado por DRI, con el chubasquero. Se llamaba orden, no respeto. En ese momento, no, es que mi tradición se llama servicio de orden, quizá ahora habría que cambiar la nomenclatura y, aunque pegue, llamarlo respeto. No, era sobre todo un servicio de protección frente a la policía. Después, como Universidad Nómada, realmente, quiero decir, ante la dimensión del 15M, la lógica de los grupos, que es la de intervenir como grupo, es decir, promover tu identidad, retomo un poco lo que ha dicho Gonzalo, era un poco ver lo que queríamos, y en esa medida era una gran ocasión para no hacer nada como grupo específico, es decir, para no vender ninguna moto. Lo que sí que estaba claro era que personalmente todo el mundo, pues, se ha metido de una manera u otra, a nivel sobre todo individual y con una discusión colectiva, pero compartida con otros, es decir, no una discusión de grupo cerrado, sino abriendo, por así decirlo, con quien puedes hablar, con quien tienes una trayectoria común. Y luego, como trabajo colectivo, lo que sí que hemos hecho es, más que observación participante, sería participación observadora. Es decir, estar en los sitios, estar en las manifestaciones, estar en reuniones y contribuir a problematizar, sobre todo escribiendo y organizando algunos eventos que hemos organizado, ¿no? ¿Qué tipo de eventos concretos, si nos puedes proponer un ejemplo? Bueno, en Madrid hemos organizado un debate con buena parte, yo creo, no con buena parte, es decir, está la lógica de contar en el 15M es absurda, ¿no? Por suerte, y por tanto representar también, pero con mucha gente en octubre con Michael Hart y Tony Negri sobre el 15M, que, bueno, pues está documentado en YouTube, y bueno, había mucha gente, y a partir de unas preguntas sobre el movimiento, pues bueno, se creó, yo creo, una discusión interesante. Y recientemente hemos hecho, pues, esta tentativa de diplomacia desde abajo con el gobernador del estado de Río Grande do Sul, o sea, cuya capital es Porto Alegre, Tarso Genro, que estuvo aquí recientemente por un seminario y que quería tener algún tipo de interlocución con el 15M, cosa difícil, como podéis imaginar. Pero sí que, pues, a través de la Nómada intentamos que hubiera una reunión. Al final la hicimos, con, la verdad, con poca gente de la que fue invitada. no sé por qué, pero bueno, se invitó a bastante gente a que viniera a esa reunión. Y en ella, pues, directamente hablamos del bloqueo y de la neutralización del conflicto, es decir, de la dinámica democrática del conflicto que está llevando a cabo el gobierno actual, de los peligros que eso supone, obviamente no solo para el movimiento, sino para la democracia a secas, y de la necesidad que desde instancias como este caso, ¿no?, el gobierno de Río Grande do Sul y un personaje como Tarso Genro, que, bueno, respecto a cuestiones de la libertad, de las luchas y de la capacidad de luchar, yo creo que sí que ha dado ejemplos, ¿no? También con respecto a cosas que suceden en otros lugares, por ejemplo, se enfrentó a todo el Estado italiano, a Berlusconi, para conceder el asilo político a Cesare Battisti, ¿no?, un novelista de novela negra, antiguo militante de grupos, sí, que digamos que estaban en la melé de los años 70 en Italia, que después de muchos años estaba viviendo como asilado político en Francia, y que con el gobierno de Sarkozy, creo que fue, pues ese estatuto informal se cambió. Huyó a Brasil, pidió asilo político y pese a todas las presiones se lo dieron, ¿no? Así que esencialmente podríamos decir que habéis sido una fuerza de observación, participando, sí. Y luego también aportando reflexión y un espacio de comunión en la conversación, ¿no? Sí, pero en muchos casos la Universidad Nómada, obviamente, sus dos objetivos eran, digamos, la autoformación, en el sentido de la capacidad de autoeducarse y de transmitir los saberes dentro de una dinámica de movimiento sin las mediaciones tradicionales del intelectual, del profesor, del maître à penser, ¿no?, como dicen en francés, sino como una capacidad que se basa en una inteligencia colectiva que es un producto histórico, ¿no?, y que obviamente la red y el 15M la demuestran mucho mejor que 700.000 tesis. Y otra es una relación con una institución, pues, en crisis terminal, que es la universidad desde muchos puntos de vista, y la necesidad de refundarla de otro modo, ¿no? Vamos a ver ahora la opinión de Odile, sí, dentro de un poquito, sí, como estudiante universitaria, que tiene que decir si la universidad está muerta o no. Yo creo que ella piensa que no, pero le tiene unas ganas de acabar con ella. No, está muerta totalmente. No es personal, yo creo. Bueno, y tu trabajo, Gonzalo, porque tu cara me suena. ¿Qué trabajo, qué labor has desempeñado? Diagonal estuvo, digamos, haciendo un calentamiento de motores previo, en el cual en los números anteriores a la fecha del 15M del año pasado se escribieron, se sacaron varios artículos en los que de alguna forma se trataba de hacer un análisis de cuáles sujetos estaban empezando a caldear el ambiente, digamos, ¿no? Entonces, pues se hacía un repaso un poco, evidentemente, Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro, Plataformas Afectadas por la Hipoteca, No Les Votes, y bueno, pues un poco veíamos que sí que había un caldo de cultivo, como decía, bastante potente, pero evidentemente nadie tenía la certeza de nada, más allá de que fuese a haber una manifestación grande, ¿no? Yo había vuelto hace muy poco de un viaje por Sudamérica, y de hecho, según volví de ese viaje, acudí a la manifestación que, si mal no recuerdo, fue el 6 de abril de Juventud Sin Futuro. 7 de abril. Yo, claro, llevaba 6 meses por Sudamérica, volví aquí, y de alguna forma lo que me transmitían los compañeros y compañeras era que era una manifestación muy grande, muy masiva, y a mí la verdad que se me caía un poco la mano a los pies, porque me parecía que con la que estaba cayendo, aquello no era lo masivo que debía ser. Con esto no quiero desmerecer ni mucho menos el trabajo de los compañeros de Juventud Sin Futuro, ¿no? Afortunadamente, la manifestación del día 15 sí fue lo masivo que se esperaba, y obviamente lo que sucedió después con la cuestión de la acampada, pues evidentemente eso es, ¿no?, la potencia de lo imprevisible, y que de alguna forma esa capacidad de sorpresa que tuvimos el año pasado, pues este año evidentemente no la tenemos, dado que ya se prevé o están preparados ante ese posible repertorio. Y luego yo creo que, no sé, es un análisis un poco compartido entre diferentes experiencias y redes que estábamos trabajando en Madrid previamente al 15M. Hubo parte de las, como decía, las redes previas que, digamos que abrazamos el 15M con muchísima ilusión, ¿no? Y poniendo un poco nuestra experiencia, nuestros medios a disposición de lo que estuviese sucediendo en la Puerta del Sol, desde una posición de retaguardia siempre, ¿no? Es decir, no queriendo ser una vanguardia de la historia, y sobre todo también como de alguna forma que los sujetos, los movimientos de los que veníamos previamente no actuasen como sujetos, sino que se disolviesen de alguna forma en todo el magma que había, que se estaba generando, ¿no? Sí, esa es una posición que hemos ido recogiendo. La mayoría de la gente estaba más activa de modo previo. Sí. Todos nos cuentan algo semejante, que sí, pasaban, lo que pasa por que... allí, miraban, pero intentaban no apropiarse, no ser los protagonistas del acto. Lo que pasa es que yo creo que hay otra rama, digamos, del asunto, que es como una, ¿no?, dentro de las redes previas que vivían todo lo que comenzaba a suceder en alrededor de la acampada con una cierta envidia, ¿no? Y que, bueno, yo creo que eso se ha ido limando, pero que en una primera instancia había, ¿no?, como una envidia, decir, bueno, esta gente ahora de repente se cree que ha inventado la asamblea y nosotros llevamos 20, 30, 40 años diciendo esto y ahora... Esta sensación de malditos advenedizos ahora tienen, sí, y se lo llevan todo. Pero a mí, no sé, me parecía como una visión muy probre, digamos así, ¿no? Un resentimiento, efectivamente, como dice Raúl, es decir, cuando... la potencia está en la reversividad, ¿no? Es decir, bueno, aprovechar todo eso que se está moviendo en la plaza y sumar fuerzas, ¿no? No andar discutiendo a ver quién se lleva el gato al agua, digamos. Vale, pues muy, muy, muy interesantes reflexiones, y lo único, hoy tenemos tantos amigos acompañándonos que vamos a ir poquito a poco. Ahora igual mejor un poquito de música, ¿no, Juan Carlos? Pues sí, vamos a escuchar un poquito de música. Escuchábamos a Patricia Orrillo hablándonos de 15MCC, de ese proyecto colaborativo para sacar web, libro y documental. Escuchábamos también a Raúl Sánchez hablando de Universidad Nómada y también de aquellos albores de DRI en aquella manifestación 15M. Y escuchábamos a Gonzalo del Diagonal, ¿no?, comentando un poco también esa labor de este proyecto periódico quincenal que llevan desarrollando ya bastantes años aquí en Madrid. Después de esta canción vamos a seguir escuchando a todos los proyectos que tenemos hoy aquí en la mesa, que no son pocos. Os recordamos que además de escucharnos en Agora Sol Radio, también nos podéis ver en Canal 33. Hoy los que lo estáis haciendo a través de ahí no vais a ver imágenes del estudio, pero sí de la cámara que ya tiene instalada, de una de las dos cámaras que ya tiene instalada Canal 33 en la Puerta del Sol. Como veis, han empezado a llegar ya los primeros manifestantes a la plaza. No, son los turistas habituales y la gente de paso. Aunque yo creo que los primeros policías sí que han llegado, y esto ya sí que no es de broma. Los primeros policías sí que han llegado, siempre son los primeros en llegar a las manifestaciones y algunas veces los últimos que se van, acompañados incluso. Bueno, pues vais a tener información estos días en Agora Sol Radio. Estamos intentando hacer un esfuerzo por encima de nuestras posibilidades para poder retransmitir todo lo que va a ocurrir este fin de semana con una programación lo más completa posible. Mañana por la tarde habrá una emisión especial, aparte de lo que hay esta tarde, los programas habituales, a las 6 Agora Pulp, a las 8 la Radiosfera, a las 9 Sol Kitchen. Mañana a partir de las... creo que es de las 6 de la tarde, hay una emisión especial que se alargará hasta más allá de la medianoche, en la que los compañeros van a estar contando un poco todo lo que ocurra en la calle, acompañados de las imágenes de Canal 33 y además de un pequeño estudio de radio también que nos hemos montado también en Sol, desde donde estaremos emitiendo desde el estudio habitual de donde estamos ahora mismo y desde la Puerta del Sol, para que podamos hacer ahí entrevistas a la gente un poco a pie de calle. Y bueno, pues os invitamos a que sigáis las retransmisiones con Agora Sol Radio y con Canal 33, y bueno, y también que estéis pendientes un poco de las redes sociales a todo lo que pueda ocurrir. Y bueno, dicha la cuña, vamos a ir con el tema que vamos a escuchar. Un tema de Annie DiFranco, es una cantautora estadounidense que además bueno, es muy militante allí, muy conocida, icono feminista también. Es una canción que está inspirada en el movimiento Occupy y con una letra bastante cañera. Esta canción apareció en un disco que del mismo nombre, se llamaba Which Side Are You On, ¿no? ¿En qué lado estás? En este mismo año, y además es una canción que ha cedido para un disco que ha sido bastante conocido en el movimiento Occupy en Estados Unidos, Occupy This Album. Hoy escucharemos un par de canciones de este álbum, y bueno, pues es un álbum con canciones bastante chulas, que es benéfico para el movimiento Occupy en Estados Unidos, el equivalente, por decirlo de alguna manera, al movimiento 15M allí en Estados Unidos, ¿no? Por hacer una traslación un poco así somera. Vamos a escuchar a Annie DiFranco mientras tomamos un poco el aire aquí en Agora Sol Radio. Few elections, still we the people won. We voted out corruption, big corporations. We voted for an end to war, a new direction. And we ain't gonna stop now until the job is done. Come on, all good workers, this here is our time. Now there's folks in Washington that care what's on our minds. Come on, come on, voters, let's all vote next time. Show 'em which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? 30 years of digging got us in this hole. The curse of Reaganomics has finally taken its toll. Lord knows a free market is anything but free. It costs dearly to the planet and the likes of you and me. I don't need no moneylenders sucking on my tit. A little socialism don't scare me one bit. We could do a whole lot worse than Europe or Canada. Come on, Mr. President. Come on, Congress, make the law. Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? They say in Orleans Parish there are no neutrals there. There's just too much misery, there's too much despair. America, who are we now? Innocence is gone. Forgive us, Mother Africa, his story's done you wrong. Too many stories written out in black and white. Yeah, come on, people of privilege, it's time to join the fight. Are we living in the shadow of slavery, or are we moving on? Tell me which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on? My mother was a feminist. She taught me to see the road to ruin is paved with patriarchy. So let the way of women guide democracy. And from plunder and pollution, let Mother Earth be free. Feminism ain't about women. Now that's not who it is for. It's about a shift in consciousness that will bring an end to war. So listen up, you fathers. Listen up, you sons. And tell me which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? So are we just consumers? Or are we citizens? Are we gonna make more garbage? Or are we gonna make amends? Are you part of the solution? Or are you part of the con? And tell me which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on? ¡Vuela mucho! ¡Cinco pavos! Pues aquí seguimos en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, emisora asamblearia y autogestionada que nació al calor del movimiento 15M. También estamos en Canal 33 con la imagen desde el sol, que está la plaza bastante más solitaria que va a estar mañana, dentro de unas horitas, pues estará yo creo que bastante más abarrotada. Y bueno, pues seguimos con algunas personas de distintos proyectos que se han acercado hoy por el estudio y bueno, pues vamos a dar paso también a Mario de Madrilonia, una web que a mí me mola mucho, Mario, tío. Muchas gracias. Tú cuéntanos cómo fue en los días previos los meses previos a 15M y bueno, y cómo lo hicisteis después. Pues un poco, o sea, viene un poco de la huelga del metro de Madrid de hace unos años, fue el 2010, puede ser. Pues ahí hicimos como un blog con todo el tema que pasó de la huelga, que fue como un evento así fuerte, gente que, o sea, como que hubo una campaña contra la huelga de metro bastante potente. Hicimos un blog que se llama Usuarios Solidarios, como intentar como conectar un poco la huelga con más cosas que estaban pasando. Tuvo un éxito bastante fuerte y de ahí pues como que nos empezamos a pensar cosas de dispositivos de comunicación así un poco que pudiesen coger varias cosas de periodismo, de información, de un poco de análisis tal. Y luego en el tema de la huelga general, la primera, pues como que intentamos con más gente, con más redes, entre ellas gente del patio, gente de Diagonal, gente de la Universidad Noma, otra gente que estaba ya activa, provocar un poco la huelga de la primera, que fue un poco fracaso, como ver un poco la gente que no estaba, digamos, representada con esa huelga, cómo intentar convocarla. Hicimos un blog que se llamaba ¿Cuál es tu huelga?, como haciendo un poco la pregunta de qué pasaba un poco con toda la gente que estábamos ahí precaria, un poco fuera del tema sindical. También tuvo bastante éxito, estuvimos un poco pensando más cosas. Y luego, bueno, pusimos a pensar el tema de comunicación a nivel de Madrid, pues con lo que se venía un poco encima en crisis y con la ofensiva un poco del gobierno de Esperanza Aguirre, con las elecciones. Y esto que una, pues que gente de Barcelona, que eran compas de otras redes antiguas que estaban en DRI Barcelona, pues nos comentaron que esto era interesante y tal, lo de lo que iba a ser el 15 de mayo. Y luego una compa de Madrilonia y yo estábamos en... justo en Lisboa, cuando fue la manista del 12 de marzo de generación precaria en Portugal, y vimos como que ahí había algo, o sea, que había una manifestación diferente, y vinimos como muy cargados de pilas y nos pusimos bastante a trabajar con el tema de difundir el 15M. Y a partir de ahí, pues cuando surgió el 15M, la primera noche esta que hubo el desalojo, pues teníamos a gente durmiendo ahí, que enseguida pues, nos pusimos a comunicarlo y estar un poco ahí dentro de todo esto, aportando un poco de análisis, un poco de información, pero también como la idea de que no somos ni un periódico, ni somos tampoco ni intelectuales, ni tampoco somos contrainformación. O sea, que nosotros lo que queremos hacer es un poco agitar en el sentido de dar un poco alegría al movimiento y aportar un poco de cosas que queremos decir, pero tampoco somos contrainformación, que mucha gente nos dice que somos contrainformación, pero, o sea, que no estamos en contra de la información en general, sino que nosotros tenemos nuestro punto de vista y o sea, que no, es un poco, o sea, que esa postura de contrainformación te pone como un poco, está como un poco enfadado, no sé. Nosotros estamos enfadados, queremos hacer otra cosa y comunicar otras cosas, ¿no? Entonces, como que la idea es eso. Tener un blog te permite tener mucha agilidad porque puedes publicar cosas muy diferentes, no sé, es diferente a Diagonal, que es un periódico que tiene como unos cánones más determinados, entonces nosotros hacemos un poco más de juego y nos gusta jugar, entonces como que la información para nosotros tenemos que dar pues, seriedad a cosas que publicamos que sean verdad, está claro, pero siempre jugando un poco pues, con tipos de información diferentes, desde la risa hasta un poco la noticia, un poco el análisis y un poco ese juego también de dar alegría al movimiento en el sentido de cuando hay ciertos bajones, pues poner un poco perspectivas un poco más a largo plazo y pensar un poco más a nivel de eso, de alegría. Madrilonia.org, yo creo que ya todos lo conocéis, pero bueno, por si acaso decimos la dirección, no vaya a ser que algunos han despistado, también a lo mejor hay gente que no es de Madrid, pero es verdad que sí que vosotros tenéis un ámbito de actuación que es un poco más enfocado hacia la capital, y a lo mejor gente que no se escuche desde el podcast, desde otras provincias, a lo mejor sí es verdad que la página se le escapa un poco más. Madrilonia.org, y recomendado. Y bueno, si todos éramos jóvenes, el 15M del año pasado, Odil lo era aún más. Desde luego que sí. Yo creo que cabe destacar un poco el tema de la manifestación del 7, ¿no? Realmente no había mucha gente, pero lo importante fue que fue una respuesta a ese ataque que los medios hacían contra la juventud, ¿no? Los ninis, ¿no? Ni trabaja ni estudia. Y verdaderamente fue una respuesta bastante masiva, superó con mucho nuestras expectativas. Y realmente para decirle a la sociedad que los jóvenes, evidentemente, pues somos ninis, pero porque no tenemos ni empleo, ni, bueno, pues ni curro, ni pensión, ni miedo tampoco, ¿no? O sea, somos ninis, pero de otras cosas, ¿no? Haciéndonos a todos ninis también, nos habéis convertido en ni PP ni PSOE. Claro, sí, sí. Y bueno, yo creo que, o sea, que Juventud Sin Futuro... bueno, luego el 15M sacamos los book blogs, que son como esos escudos a lo lucha italiana autónoma, el movimiento estudiantil autónomo italiano, ¿no? Pero bueno, los nuestros evidentemente no tienen ni madera ni nada, ¿sabes? Son un poco pues creando una cierta imagen. Y yo creo que, bueno, pues Juventud Sin Futuro siempre ha llevado un discurso antirrégimen, ¿no? Yo creo que lo del régimen siempre ha sido... pues bueno, un poco lo que hemos intentado que cale bien en la juventud, ¿no? Esa diferencia entre ellos y nosotros, y dar un paso más. Los logros que hemos conseguido, pues yo creo que en primer lugar toma la facultad. Juventud Sin Futuro estuvo muy al tanto de todo lo que pasaba en la universidad y muchas de nosotras fuimos a Sol por cuando existía esa asamblea de educación en Sol al lado del Cortilandia, que yo la odiaba a muerte porque duraba siglos y siglos. Pero bueno, conseguimos que saliera esto de toma la facultad y al principio pues no... O sea, estaba formado pues bueno, gente de Juventud Sin Futuro que estaba trabajando en las asociaciones de universidad, y luego por otra parte las asambleas que se formaron a raíz de la manifestación del 7 de julio y con todo el tema de la estrategia Universidad 2015. Pero esas asambleas solamente existían, por ejemplo, que sepa yo, en filosofía, filología e historia, políticas, o sea, no... Sí, recuerdo que nos contaba que era claro. La gente que más obviamente no tenía futuro. Claro, con el tiempo se ha expandido a universidades de ciencias u otro tipo de ramas del conocimiento. Claro, y bueno, y un éxito total llegará a la Rey Juan Carlos, por Dios. Ay. O sea, yo recuerdo un encierro en educación que apareció Miquel, un compañero de la Rey Juan Carlos, diciendo que bueno, que eran 50 personas y tenían un matón un segurata que les estaba todo el rato vigilando. Y bueno, tienen un rector que da un golpe de estado, etcétera. Pero bueno, en fin, es gente que tienen ahí de todo. En la Rey Juan Carlos es una locura. Pero bueno, por lo menos ahora serán pues 100 personas, 200 personas que tienen asambleas periódicamente y bueno, llevar pues eso, la actividad a otras a otros espacios que no sea únicamente la Complutense, la Autónoma, etcétera, pues ha sido todo un éxito. Y bueno, pues lo último que tenemos, lo último que hemos sacado así, pues es la oficina precaria, que si queréis la presento brevemente en un minuto y medio. Por favor, porque es bastante interesante. Bueno, pues a ver, ¿qué es esto de la oficina precaria? Pues a ver, os lo voy a leer más o menos en la introducción que aparece en la oficina, o sea, en la página web de Oficina Precaria. ¿Qué página web? Oficinaprecaria.net. Vale. Y bueno, pues dice, en un contexto donde paro y precariedad son dos caras de la misma moneda, la oficina precaria nace como un espacio de coordinación para trabajadores precarios y desempleados, una herramienta útil y gratuita para que los trabajadores y trabajadoras intermitentes nos conozcamos, nos organicemos desde la cooperación y la solidaridad. Bueno, si estás harta de ser explotada por sueldos de miseria, si eres un becario que trabaja 8 horas al día produciendo como un fijo, ha llegado el momento de pasar a la acción. Y bueno, este proyecto pues se compone de varias herramientas. Por un lado, la asesoría legal. Por otro lado, pues bueno, la denuncia de los abusos. Es decir, si estás en una situación que roza la ilegalidad, pues tienes esta herramienta, ¿no? Para poder denunciar, además con una cobertura legal que te ampare. Luego los precajobs, que es un poco lo mismo, ¿no? Dice, permite denunciar a las ofertas de trabajo más precarias que se encuentran en Internet. Luego el empleo cooperativo, ¿no? Confiamos en las cooperativas como solución estructural a la precarización de las condiciones laborales. Y bueno, también monta tu oficina, una autoinformación, en fin. O sea, es algo muy interesante que merece mucho la pena y que yo creo que va a tener mucho éxito, además porque no estamos solo Juventud Sin Futuro, es decir, es algo que se lanzó desde Juventud Sin Futuro, pero se ha abierto a muchas más organizaciones y bueno, todo el mundo está, por supuesto, invitado a participar en ello. Dentro de poco creo que alguno incluso de los que estamos aquí nos veremos en la necesidad de hacer una visita. Pero bueno, pues estamos en el Patio Maravillas. Esperemos que podáis venir a contarlo con más calma, porque es un proyecto muy interesante. Claro. Por parte de Ainhoa, de Aida, ¿qué nos puedes contar a este respecto? Mira, porque sí ha sido muy conocido, por ejemplo, todos los desahucios que se han conseguido parar a partir de la PA, creo que esto es algo muy popular, pero sin embargo igual ahora la iniciativa más interesante que tenéis es una ILP, ¿no? Así es. Bueno, yo quiero agradecerle de verdad al 15M, agradecerle a todos los chicos y chicas, porque en los barrios donde hemos ido la plataforma a parar, yo creo que ha sido gracias a los compañeras y compañeros que han surgido a raíz del 15 de mayo. Entonces, efectivamente, que se ha parado hasta ahora mismo aquí en Madrid 77 desahucios. De entre ellos, varios se ha logrado dación en pago a la fuerza, lo que antes iban las familias a pedir de favor al banquero que les reciba una carta, que esa persona lo que quería era entregar las llaves, perdiendo su dinero y todo el esfuerzo que ha hecho por cambiar ese piso basura que les vendieron, y sin embargo no solían recibir para nada. Y a partir de ello, pues de la plataforma y conjuntamente con el 15M, se ha logrado decir al banquero: oiga, aquí dejo las llaves y no quiero saber nada, y les dejan sin deuda incluso. Se ha logrado varios, pero también otra de las cuestiones es que nos están dejando en alquiler social, que eso hace 4 años no querían ni siquiera oír. O sea, no, nuestro planteamiento desde hace años justamente fue parque público de alquiler social, o sea, pisos vacíos que están sin dar ningún servicio a la sociedad, que se convierta en un parque público y se dé a las familias, que de acuerdo a su posibilidad económica y el 30% de acuerdo al salario, que es la parte legal, pues se dé a estas familias. Eso hace 4 años no existía. Y ahora... Entonces, ahora hay. Entonces, para mí realmente es un reto y a la par un desafío que se ha montado y se ha logrado estos años, no en su totalidad, porque todos los días ustedes conocerán de que aquí en Madrid se da hasta 30 desahucios diarios, pero de eso se ha parado 2, 3, en los últimos tiempos hemos logrado parar hasta 3, 4 desahucios en algunos días. Pero claro, nos hace mucha falta todavía, porque últimamente en los barrios hay bastante, parece, pereza. Algunos sectores no se han logrado movilizar también. Por ejemplo, el día de hoy no se ha logrado parar el desahucio en Pueblo Nuevo, lo cual también nos da un poquito de bajón, pero también a la vez viendo resultados que hace años no se ha logrado obtener, pues ahora mismo está existiendo y los hay. Y otra de las cuestiones de la iniciativa legislativa popular que se hizo el lanzamiento el día de ayer para recoger firmas para cambiar la ley hipotecaria, y es que está dando también resultados. Empezamos ayer por la tarde en el sol a recoger firmas y muchos firmaban sin ningún problema, solo que había que explicar en la primera parte de la hoja qué era el objetivo. Entonces mucha gente paran a recibir mensajes, a ver qué es eso de las hipotecas que ha existido, cómo se han hipotecado. Bueno, es un diálogo de a veces bastante tiempo de estar explicando, pero firman, apoyan, hay solidaridad en el pueblo. Eso es una de las cuestiones que nos toca. Vamos a repetirlo muy claramente, estáis recogiendo firmas desde ya, al menos hasta el 15 de mayo, pero seguramente después, en Sol, con motivo de una ILP, sí, para ayudar a la plataforma Afectados por la Hipoteca y que se dé la dación en pago. Y nos puedes decir muy concretamente los objetivos concretos de esa ILP, por favor. Sí, ILP significa Iniciativa Legislativa Popular, que es para cambiar la ley hipotecaria. La ley hipotecaria está hecho a favor de los banqueros. Por lo tanto, si cambiamos esa ley, el banco va a ser obligado a aceptar el piso en dación en pago, que es con cero deudas, entregamos las llaves y cero deudas. Y lo otro es alquiler social. Las familias que no sean lanzados a la calle, sino que queden con un alquiler social, que equivale de unos 50 euros a 300 euros. Eso es viable, es posible, porque los bancos ya se han hecho demasiado dinero, es posible. Así que es para eso las firmas que estamos ya recogiendo, estaremos en todos los sitios y efectivamente donde hay más conglomeración de personas, ahí vamos a estar con nuestra hojita que dice ahí Iniciativa Legislativa Popular para cambiar la ley hipotecaria. Eso. Y otra cosa, una noticia que quería compartir, venía pensando en el camino, es con ustedes, es que desde hace 3 años que habíamos presentado una propuesta de ley en Ecuador, que era imposible llegar a los asambleístas, allá se dice asambleístas y no congresistas, y pues esa ley se acaba de aprobar ayer para que no vayan a por nosotros los bancos españoles figurados por otros financieros de mi país. Entonces, para terminar, o sea, de atracarnos allá, os habéis convertido en un lobby a ambos lados del Atlántico. Exactamente, ya. Para nosotros nos ha tocado doble trabajo, o sea, hacer allá, pero también aquí. Entonces, hemos armado algunas estrategias de adentrarnos a través de la Cancillería, etcétera, y hemos logrado eso. Entonces, de verdad, no estoy tan del todo contenta porque hay una ventanita por ahí abierta, pero estoy más que contenta porque hemos logrado introducir más que todo este objetivo que era nuestro. Dijimos es que vamos y no ha hablado nada este presidente, y por lo menos eso, que se apruebe, pues ya estamos algo más tranquilos y hay esa ley ya aprobada. Pues nos alegramos muchísimo, porque recordamos que era una de vuestras mayores preocupaciones, como la gente a la que se le quitaba la casa aquí en España, cuando volvía a su país se encontraba con que su deuda se había traspasado a ese país y ni huyendo, por así decir, volviendo a su tierra, podían escapar del acoso ilegítimo por parte de los bancos. Así que nos alegramos mucho e invitamos a toda la gente que se encuentre con vosotros a que firme, porque ambos motivos nos afectan a todos y creo que debemos apoyarlo con fuerza. Otra cuestión que quería informarlos: en la iniciativa legislativa popular, los inmigrantes que no tienen la doble nacionalidad no podemos firmar. ¿Por qué? Cuando para hipotecarnos, si era solamente con un billete de metro, con una tarjeta esta de pasaporte, pero ahora para tomar decisiones aquí que realmente nos afectan a nosotros, es que ahora no podemos firmar en esa hojita que es para todos. Entonces, eso también miramos una doble discriminación, y ahora mismo en las casas donde están siendo desahuciados los inmigrantes piden todos los papeles, pues, rebuscan todo. Es un acoso, pero redondo. Vamos. Entonces, denunciamos desde aquí. La ILP va a ser para aquellos hipotecados que no tienen la doble nacionalidad, una hoja, y en otra que los que tienen doble nacionalidad y los que son nacionales de aquí. Entonces tenemos también eso, un lío, porque de verdad para una cosa sí servimos y para lo otro ahora no. Entonces, pues creo que ha quedado muy claro. Ha quedado claro. Aída Quinatúa, de la plataforma Afectados por la Hipoteca en Madrid. El 15M ha tenido repercusión en no solamente en Madrid. La verdad es que la gente de Madrid, y yo por lo menos lo digo como madrileño, me siento muy orgulloso de que Madrid haya sido referente para este tipo de cuestiones fuera de aquí, porque siempre hemos tenido esa sensación de la pasividad de esta ciudad, que solamente se mueve por eventos futbolísticos. Y lo digo claramente como una persona que ha vivido los 34 años de vida que tengo en esta ciudad. Me siento orgulloso de que haya sido, de que incluso gente de Barcelona nos comentaba que ellos mismos se habían reflejado en lo que habían visto en Madrid para hacer acciones y bueno, pues... Aunque hay que decir que, por ejemplo, lo del Hotel Madrid surgió después de unas ocupaciones en Barcelona. Sí. Alguna vez ha habido alguna broma respecto a... según lo que se haga en Barcelona, si ellos se mueven, ey, no nos podemos quedar atrás, chicos. Así que esta especie de rivalidad estúpida sí. también sigue. Así que les animamos a que nos alienten y nosotros alentarles a ellos. Miramos mucho a otras ciudades también, no solamente a Barcelona, como digamos la otra ciudad grande, ¿no? De toda esta historia, sino también a ciudades medianas que tienen mucho que decir. Estamos en comunicación ya con gente de Zaragoza, Lorien y otros acompañantes que han formado parte de la acampada de Zaragoza y del 15M de allí y que ya nos están escuchando. Lorien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me oyes? Sí, te oímos perfectamente. De acuerdo. Ahora, por cuestiones técnicas, porque estamos aquí haciendo un experimentillo, vamos a ver si oís al resto de compañeros que están aquí en el estudio de la radio. A ver si escuchamos al resto de compañeros del Movimiento 15M ahí en Zaragoza, que estáis en el estudio de Radio Topo, ¿verdad? En Radio Topo estamos. Te presento primero a Fer. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas. ¿La habéis oído? Sí. De acuerdo, perfecto. Seguimos un poco bajito, pero bueno, yo creo que podemos hacer la entrevista más o menos bien. Pues nada, comentarnos un poco cómo ha sido el desarrollo del Movimiento 15M en Zaragoza desde sus comienzos hasta su consolidación, ¿no? ¿Cuánta gente ha participado allí? ¿Habéis tenido acampada? Contarnos un poco, los que hemos estado tanto mirándonos el ombligo aquí en Madrid, que no nos hemos enterado mucho de qué ha ocurrido en otras ciudades. Sí, pues aquí en Zaragoza, pues las acampadas, o sea, la acampada estuvo desde los primeros días prácticamente, y sí que fue una cosa bastante masiva, que se ocupó toda la Plaza del Pilar y en fin, pues sí que fue como un pegamento que nos ha servido a un montón de luchas que había por la ciudad, para juntarnos y hacer proyectos en común, conocernos un montón de gente, y la verdad es que ha sido todo un año de muchos proyectos que han surgido y eso. ¿Cuánta gente ha participado en la acampada, por ejemplo? Pues gente, ahora mismo tampoco sabría decirte, pero vamos, sí que dentro de las luchas, o sea, de los colectivos que hay en la ciudad y tal, pues se ha visto que ha sido una cosa ampliamente seguida y tal, vamos, no sabía decirte de mucha gente, pero vamos. Después de la eclosión de este movimiento 15M, se han consolidado algunos proyectos. Ha habido cosas que, digamos, nacieran a raíz del 15M y que a día de hoy sigan funcionando. Ya no a... Bueno, yo soy César, me presento. Ya no a raíz, sino que había proyectos como es el Stout Desahucios, por ejemplo, incluso... temas sobre todo relacionados con la vivienda que han tomado mucho auge en la ciudad en torno a protestas contra los bancos, contra pues a favor de la dación en pago y tal. Y la verdad es que aquí, siendo una ciudad que es de las cinco más grandes de España, ha habido bastantes desahucios. Para que los que han llegado a la plataforma Estado de Desahucios no han sido todos los que deberían, pero por ejemplo es una de las plataformas que a raíz del 15M ha traído bastante gente. En el tema del 12 de mayo, ¿qué tenéis preparado ahí en Zaragoza? Pues una manifestación multitudinaria que va a recorrer las principales calles, las principales vías de Zaragoza. Ya tenemos dos experiencias, que fueron el 19J y el 15 de octubre la manifestación mundial, el 19J, que fue contra el pacto del euro, que fueron manifestaciones masivas aquí en Zaragoza. Pues entonces digo, viven 800.000 personas, puede que hubiera 20.000-30.000 en cada una de las manifestaciones, que es un número considerable de personas. Imagino que repetiremos, o incluso tal como está la cosa, superaremos ese número. Hay que tener en cuenta que aquí en Zaragoza es una ciudad bastante explosiva. O sea, hay que decir, al contrario que otras ciudades que tienen un régimen, digamos, de actividad o de activismo bastante regular, Zaragoza se distingue por ser bastante explosiva. Tiene gigantescas manifestaciones y después este periodo es como de bastante, bastante calma. Entonces, está un poco ahí lo significativo, ¿no? O sea, nosotros nos medimos en función de la cantidad de gente que en la explosión podemos movilizar, ¿no? No sé concretamente cuál es el ambiente que vive Zaragoza para este fin de semana, pero creo que también el tema del 12M, ahí concretamente en Zaragoza, puede estar un poquito influido por el tema del fútbol. ¿Creéis que esto le puede restar gente o cómo? Yo creo que en absoluto. Me llamo Francisco, buenas tardes. Yo creo que el fútbol aquí en Zaragoza no creo que vaya a restar fuerzas ni muchísimo menos a lo que es el movimiento 15M, no tiene por qué en absoluto que restar fuerza lo que sea fútbol en cuanto a movimiento de personas en la capital. Yo te lo digo porque tenemos a medio Zaragoza camino de Getafe, para el tema de mantener la categoría. Bueno, aquí ni nos acordábamos. Pan y circo regalamos 4.000 entradas, sí, es verdad, es cierto. Lo de pan y circo, pues, se lleva bastante, sí, últimamente. Sí, sí, así es, por eso. Aquí por en eso. Esta ciudad, con el tema de la expo, sabemos bastante de lo del pan y circo. Oye, y bueno, de la manifestación, vosotros ya estáis previendo que va a ser un éxito. Allí también tenéis bastante calor, ¿no?, para estos días a las orillas del Ebro. Pues bastante calor, estamos ahora mismo a 30 y algún grados, o sea que... Va a ser buen día. Bueno, pues si os parece, seguimos con la gente que tenemos aquí en la mesa en Agora Sol Radio, que es bastante, y nos quedamos pendientes de la emisión mañana de Radio Topo, de lo que vais a hacer durante la retransmisión de la manifestación de allí de Zaragoza. Yo sí, bueno, pues a lo mejor para la gente que aterrice por Zaragoza desde... O sea, saldrán las columnas de los barrios a partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco, confírmame. Sí, 6 de la tarde. Y aquí en Radio Topo estaremos desde las 5:30, poco más o menos, haciendo cobertura en directo del previo, del desarrollo y de, bueno, pues de cómo va evolucionando y de a ver qué pasa después, porque esto es 12-15M. O sea, que, a ver. A partir de las 6 de la tarde, ¿y hasta qué hora? Pues, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos, estaremos retransmitiendo. Muy bien, y pues... No sé qué opináis, pero los acontecimientos pueden ser muy variados. La gente no sé qué intenciones tendrá en otras ciudades. Aquí se habla de acampar o no, pero es imposible adelantar nada. Imagino que lo que pase en Madrid y en Barcelona será determinante para el resto del Estado. Así que a ver qué hacéis. Bueno, pues yo creo que yo no lo sé, y aquí los de la mesa no sé si se pronunciarán al respecto. Yo no se lo voy a preguntar, ¿eh? Vale, mejor, que los secretos están ahí al tanto. Muy bien, pues esa buena gente de Radio Topo, del Movimiento 15M de Zaragoza, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, gracias, Agora Sol Radio. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí estaba esta gente de Zaragoza, Movimiento 15M, ellos mismos lo decían, una de las cinco ciudades más grandes del Estado español, una ciudad mediana en todo caso, que ha movilizado también a mucha gente en esa actitud, como dicen ellos, explosiva de los zaragozanos, ¿no? Que se mueven mucho o no se mueven nada. Una ciudad que... Les preguntaba por el tema del fútbol, porque otro zaragozano sí que me estaba diciendo y decía, joder, es que aquí la gente está pendiente de si el Zaragoza baja a segunda o no baja a segunda, y joder, que estamos muchos aquí con el tema de la manifestación todo el año, y nos jode un poco que justamente el Zaragoza se vaya a jugar algo este fin de semana, porque el quien me lo contaba originalmente sí que decía, hay alguno que se va a perder las manifestaciones y va a estar un poco a media asta por el rollo del fútbol, ¿no? Que siempre mediatiza bastante estas cuestiones, a pesar de que en principio no debería tener nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, siempre acaba luego teniendo que ver. Si os parece, seguimos aquí un poco en la mesa, pues comentando lo que estábamos diciendo antes, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra participación en vuestro proyecto concreto dentro del 15M? Pasamos con Cebo, como decíamos, él forma parte de Difusión en Red y ha sido uno de los artífices de estas conexiones de redes, de Twitter, Facebook y determinadas cuestiones, páginas web también, que han estado aquí en próximas a la acampada de Sol. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu participación de esto y cómo habéis desenredado esa madeja, porque a mí, sinceramente, manejar una cuenta de Twitter como la de Barrio Canino, que tiene 300 seguidores, me parece un rollo ya, una locura, pero es que ya lo de acampada Sol con 100.000, yo ya no sé qué pensar que puede ser eso, tío. El problema es que no es solo el Twitter. Se nos conoce por el Twitter Acampada Sol, pero llevamos bastante más cositas y a veces se hace un poquito pesado, pero bueno, todo por la causa. Pues nada, en Difusión en Red empezó un mes después de la acampada, porque formamos parte de la Comisión de Comunicación, y la Comisión de Comunicación, de la que formabais parte, por ejemplo, también vosotros en Agora Sol, pues se fue, digamos, difuminando en grupos concretos más específicos. Y nosotros gestionamos todo lo que es el tema de redes sociales y tema web de la acampada, sus grupos y sus comisiones. Entonces, nada, llevamos el Twitter Acampada Sol, que es, como dices, complicado, pero se lleva. Dos Facebook, Acampada Sol y Spanish Revolution, que a lo mejor se suenan menos, pero también tienen su curro. Y el tema de todo lo que es la gestión de Madrid Toma la Plaza a nivel de gestión general, porque Madrid Toma la Plaza lo gestionan las comisiones y grupos de trabajo y obedece, digamos, a la Asamblea General de Sol y grupos afines, y hay 93 cuentas, me refiero, no publicamos nosotros, no decidimos nosotros nada por el estilo, es todo lo contrario, gestionamos un poco que todo siga funcionando y echar la manita. Y nada, básicamente, pues nosotros estamos al servicio de toda esta infraestructura, sin opinión más que la que tenga, digamos, la generalidad de lo que es Sol y grupos afines y barrios, porque nosotros estamos abiertos también a barrios. Consideramos que Acampada Sol empezó en la acampada, luego el proceso se extendió a los barrios y nosotros damos voz también, en la medida de nuestras posibilidades, a todo barrio, todo colectivo, pues a todos los aquí presentes, todos los colectivos, por ejemplo, todo lo que se pueda desde las redes que tenemos. Básicamente es un poco la generalidad de lo que hacemos, aparte de colaborar con 2 millones de cosas que vayan saliendo desde, no sé, se me ocurre ahora mismo, pues por ejemplo ahora el centro de medios que hay para todo el tema 12M-15M o la semana de lucha por la vivienda, toma la huelga, lo que toque. A mí me parece un trabajo colosal coordinar en la red a tanta gente con tan diversas opiniones y con tan diversos perfiles. La verdad, no sé, me parece un trabajo complicado. La cosa es muy simple, dejar hacer todo el mundo lo que quiera y difundirlo de todo el mundo sin meterte nada. Hay cosas en las que podemos soltar desde Acampada Sol que yo personalmente puedo estar o no estar de acuerdo, pero si el grupo de trabajo X o la comisión lo dice, bienvenido sea, y así se hace y así se hará. Entonces, bueno, no es coordinar, sino más bien soltar lo que hagan ellas, digamos, ¿no? Lo que cada uno decida. Por lo tanto, nosotros somos un pequeño altavoz de los tropecientos que hay más, como por ejemplo gente que está aquí en esta mesa y tropecientos colectivos demás. ¿Cómo lo ves, profesor M? Pues yo lo veo tan complejo que me fui. Sí, eras una cara conocida, ya no te vemos. Sí. No, a mí me pareció una locura y admiro una barbaridad. Me parece increíble lo que se está gestionando desde ahí, proyectos muy difíciles y magníficos como el Centro de Medios, en el que muchos de los aquí presentes colaboramos, y que se está consiguiendo, por una parte, mantener la independencia y, por otra, confluir en un lugar común. Y hablando de confluencia y de independencia, me gustaría, porque el programa está avanzando, ir hacia lo que es verdaderamente el meollo. Espera, profesor M, que nos falta un invitado en la mesa que no nos ha contado todavía. Que no por menos canino, no nos tiene que contar cosas, no tiene que contar cosas que él también ha participado intensamente en este 15M, ¿eh? Sí, bueno, desde nuestro colectivo, la verdad es que, bueno, lo recibimos, lo que fue el movimiento 15M, lo recibimos con muchísima ilusión y mucho entusiasmo, ¿no? Porque nosotros siempre hemos estado a favor, ¿no?, de esa revolución, ¿no?, de esa transformación social, ¿no?, de que otro sistema es posible, ¿no? Y bueno, pues sobre todo nosotros hemos dado muchísimo apoyo y difusión de todas las convocatorias, de los actos, de las manifestaciones a través de nuestro programa de radio. Hemos invitado a personas, ¿no?, que han hablado sobre el tema, ¿no?, sobre esas manifestaciones y esos actos. Y bueno, pues también, pues ahora mismo estamos en un momento en el que estamos intentando coordinarnos con asociaciones o colectivos, ¿no?, que al igual que nosotros trabajan por los derechos humanos y esa transformación social, ¿no?, de la que antes hablaba, tan necesaria, ¿no?, en estos tiempos, para aunar fuerzas y trabajar así de manera cooperativa para seguir luchando por un mundo más justo y mejor. Básicamente, pues eso. Sí, recordamos la magnífica labor cultural que hace vuestra asociación, que de hecho fue uno de los primeros programas que tuvimos aquí. Ajá, sí. Que estuvieron algunos compañeros vuestros presentándolo, y nada, animaros a que sigáis haciéndolo. De hecho, sois compañeros de radio también, tenéis un programa. Así es, en Radio Vallecas, se llama El Candelero. Y todos los sábados estamos de 10 a 11 en las ondas. Sí que se puede escuchar por la radio de toda la vida, en el 107.5, si no recuerdo mal. Y luego también te puedes bajar el programa a lo largo de la semana a través de otras páginas como iVox o la propia web de Radio Vallecas. Y sabemos que es un programa magnífico. Casi tanto como este, aunque por supuesto no alcanza, pero seguiré, bueno, intentándolo. Es el programa más viejo de lo que son las radios comunitarias. Llevamos ya como unos 20 y pico años, no recuerdo exactamente, pero muchísimo tiempo. Bueno, yo no llevo tanto porque yo soy más bien jovencito, pero mis compañeros llevan ahí al pie del cañón radiofónico ya un par de décadas. Pues hay mucho perro viejo por ahí, perros viejos, ¿eh? Y vamos a pasar a otra llamada. Tenemos al otro lado del teléfono a alguien que también nos puede un poco ayudar a comprender cómo ha sido todo este 15M de forma un poco global, tan genérica que estamos intentando retratar hoy aquí, que casi no lo estamos retratando de genérico como es. Pero es que es difícil, ¿eh?, hacer una radiografía del 15M así en dos horitas, ¿no? Necesitaríamos muchos meses para hacerlo y aún así no nos saldría bien. Pero sí que es verdad que no podemos comprender todo lo que ha ocurrido aquí en Madrid y todo este movimiento 15M sin saber también cómo fue aquella acampada de Barcelona. Así que tenemos al otro lado del teléfono, que ya nos está escuchando, a Luis Juberías. Él perteneció al colectivo Inflexio. Estuvo en la acampada del 15M y bueno, también ha estado en algún momento vinculado al movimiento de Democracia Real Ya, al nodo de Democracia Real Ya en Barcelona. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu 15M particular y cómo ha sido en general, así a grandes rasgos, el 15M en Barcelona. El 15M de hace un año. Sí, el 15M pasado, ¿no? Bueno, aquí, como sabéis, los recortes sociales empezaron un poquito antes que en el resto del Estado, ¿vale? Ya empezaron a recortar la sanidad especialmente y luego la educación ya desde que empezó el nuevo gobierno de convergencia. Y justo en mayo, en abril-mayo del 2011, ya había un ambiente aquí bueno, muy muy soliviantado, ¿no? La gente de los hospitales salía a cortar calles y se manifestaba, hubo experiencias de movilización a través de las redes sociales de gente de la sanidad, ¿no? Y hubo ocupaciones, digamos que un había un ambiente muy muy movilizado ya unas semanas antes, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros lo que es el 15M fue una movilización que aquí en Barcelona pues era algo inédito, ¿no? Una manifestación de unas 10.000 personas que se reúnen solo por lo que por una convocatoria hecha en las redes sociales, sin que haya ninguna organización detrás, ni nada con una historia previa, ni con una solidez, digamos, ¿no? Y bueno, eso sorprendió a todo el mundo, incluso a los propios organizadores, que no las tenían todas consigo, ¿no? Que estaban muy convencidos, pero no las tenían todas consigo. Y bueno, y entonces después nos fuimos a descansar, ¿no? Después de varias semanas de movilización, y bueno, ahora podemos descansar un poquito. Y al día siguiente pasó lo que pasó en Madrid, y bueno, y unos locos decidieron irse ahí a Plaza Cataluña a acampar. Primera noche eran muy poquitos, y aquello, bueno, creció geométricamente. Yo fui la segunda noche, pasé por allí y digo, bueno, esto tiene que... la gente va a salir. Y nada, y estuvimos durmiendo, intentando dormir, y bueno, aquello creció de una manera exponencial. El jueves ya había muchísima gente y el viernes fue espectacular, ¿no? Fue aquello, unas 10.000 personas ahí en una asamblea, bueno, fue épico, ¿no? Y, todo el los primeros días fue una escuela ciudadana donde la gente debatía, donde la gente hacía debate espontáneamente, ¿no? Con el megáfono, y bueno, se invitaba a pasar por ahí profesores universitarios o cualquiera que quería decir cualquier cosa, cogía el megáfono y tenía en torno, sí, a 500, 600 personas pues debatiendo y sin ningún formalismo. Bueno, fue realmente una escuela de ciudadanía, de política increíble. Entonces empezaron las comisiones, ¿no? Para mirar de organizar el trabajo y la logística y la comunicación y todo. Y ya se ordenó un poco más lo que era la acampada. Vale, y luego, bueno, luego ya supongo que como en todas partes, pues el gran debate luego fue después de las dos semanas de incremento y de subidón, pues pasó todo el debate de si nos íbamos, no nos íbamos, y bueno, y hasta que el 29 de mayo vinieron los Mossos, intentaron desalojar Plaza Cataluña como con toda la brutalidad aquella, y la gente salió a defenderlo, y eso fue un devolver las ganas y el deseo de estar allí, ¿no? Durante una semana más. Sí, para muchos de nosotros, para mí en concreto, me tocaba hacer guardia aquella misma noche en Sol. Por una parte me dio bastante miedo y por otro me dio un vigor y una fuerza, porque fue toda una enseñanza de comportamiento cívico. La verdad es que me dejasteis anonadado a mí y creo que a muchos. Sin embargo, como tenemos poco tiempo, vamos a pegar un pequeño gran salto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué crees que va a ocurrir durante estos 3-4 próximos días? Porque aparte de una reflexión sobre lo pasado, esencialmente estamos aquí para incentivar el presente. Así que, ¿qué va a ocurrir en Barcelona durante estos días? Bueno, nosotros creemos desde aquí un poco que se ha producido una gran dispersión, digamos, del movimiento. Cada uno ha estado trabajando sus proyectos, llevando a los barrios, madurando cosas durante todo este año, llegando a todos los resquicios de la sociedad, y ahora es un momento de volver otra vez a unirnos, de volver otra vez a encontrar camino juntos, ¿no? Y dar un nuevo impulso al movimiento, y a este movimiento de movilización ciudadana, que es el único que puede cambiar las cosas. En Barcelona lo que pasará básicamente es esperamos una manifestación masiva, que acabe en una asamblea permanente hasta el 15, con la idea de sobre todo, de si el año pasado descubrimos que teníamos voz y que podíamos trabajar juntas, este año queremos queremos que sea un espacio de trabajo sobre cinco puntos, cinco razones, cinco fundamentos para una sociedad democrática, que es ni un euro más para rescatar los bancos, educación y sanidad pública así de calidad, no la precariedad laboral, por una vivienda digna y garantizada y renta básica universal. Y que en cada uno de estos puntos habrá colectivos que han trabajado específicamente y será un espacio de debate, pero de organización de acciones y de abrir perspectivas de cómo trabajarlos durante el próximo año, ¿vale? Porque lo que tenemos claro es que no vamos a parar hasta conseguir como mínimo estas cinco cosas, y luego iremos a por más. Será el día 15, que serán las cinco acciones, algunas de las cuales están más o menos preparadas, pero la idea es que se acaben de organizarlo en la plaza, y que la plaza sea para eso, sea para dar direccionalidad y para que la gente pueda construir colectivamente estas vías de acción. Pues muchísimas gracias por lo que nos cuentas aquí. Bueno, tenemos la sala a rebosar de ideas y de ganas. Creo que todos te envían, o voy a hablar por una vez, voy a intentar representar a todos los presentes y enviaros muchísimos ánimos a ti y a todas las personas que estáis trabajando allí en Cataluña, en Barcelona concretamente. Mucho ánimo y nada, estamos todos juntos. Enorme abrazo. Espero que haya un desbordamiento mañana y que volvamos a cambiar, a dar un paso más para cambiar esta sociedad. Pues gracias, Luis. Venga, hasta luego. Y ahí estaba la buena gente de Barcelona también dando ánimos a la peña y contando un poco sus experiencias, que no han sido pocas, han pasado muchas cosas en la Plaza Cataluña. Seguimos, profesor M. Sí, no, vamos a seguir porque tenemos, como decimos aquí, la sala a rebosar, muchísimas voces con muchas cosas interesantes que decir, y lo que me gustaría es abrir el debate acerca de qué va a ocurrir. Ahora ya desde un ámbito más personal, si lo queréis, para no veros en la posición de tener que representar a los medios de los que provenís cada uno y poder haceros voz propia de vosotros mismos. ¿Qué creéis que va a ocurrir durante estos días en Madrid? ¿Qué peticiones vais a defender a nivel personal o como grupo? ¿Y cuál creéis que es el camino a partir de ahora? Lanzo estas variadas preguntas y me gustaría comenzar un debate y que toda la última parte se desarrollará en esos términos. Pero antes de ello, nuestra vieja niña canina de Juventud Sin Futuro, Odil, creo que, como los artistas, va a salir de la sala. Sí, sí, me tengo que ir, pero bueno, antes informar que, o sea, durante los días, es decir, desde el 13, 14 y 15, en la plaza, creo que es, sí, Jacinto Benavente, va a estar Juventud Sin Futuro, va a ser la plaza joven, y vamos a hacer una presentación de la OFI precaria durante todos esos días, y simplemente puedes invitar a la juventud que oye, que se apunte a la plaza con nosotros. Vale, pues Jacinto Benavente, nos dejáis ir aunque no seamos tan jóvenes, ¿no? Claro, claro, si sois precarias, sí. Vale, pues Juventud Sin Futuro en Jacinto Benavente, quedáis todos invitados. Y ahora, bueno, se abre la veda, se abre el debate, yo voy a arreglar mi micro e intentaré desaparecer y ayudar a coordinar todas vuestras opiniones acerca de qué va a ocurrir durante estos días. ¿Cuáles son los puntos nucleares del movimiento y qué esperamos que ocurra a partir de ahora? Bueno, yo puedo hablar solamente, digamos, desde mi punto de vista, lo que yo voy a hacer. Para mí, parto, digamos, del punto de que mañana, día 12, va a ser un momento nuevo para salir a la calle. A diferencia de como yo he ido cubriendo desde el 15 de mayo al 17 de agosto las manifestaciones, pues después de mi encuentro con la policía solo he cubierto una manifestación y lo he hecho desde con mucha prudencia y con bastante cosica en el cuerpo. Entonces ahora mismo lo que me planteo es juntarme con gente e intentar no sé, de momento salir a la calle y a ver qué pasa. Estar en todo momento en comunicación con un montón de gente a través de las redes y bueno, y lamentándolo mucho, aunque iré contando lo que vaya viendo, no podré estar como he estado antes de esas fechas, adelante, atrás de las cabeceras, porque de momento no me siento con cuerpo para hacerlo. El proyecto 15MCC si va a seguir recogiendo imágenes, documentos y demás que se os envíen a raíz de lo que pase en estas manifestaciones, o está ya totalmente cerrado. A ver, el tema de, o sea, de cara al documental, el documental, de hecho, al final con Estefan lo que hemos visto es que era inabarcable el pensar en explicarlo todo, ¿no? Entonces se ha reducido el documental, seguramente se marcará mucho más en lo que pasó en Madrid. El tema de aportar imágenes al proyecto 15m.cc, se pueden seguir aportando imágenes. Estamos a punto de abrir el banco de ideas, que es un espacio para que cualquier persona pueda subir textos, fotos, vídeos y audios, y pueda hacerlo desde cualquier punto de, digamos, del mapa terráqueo, porque hay un mapa en el que localizas de dónde son esas imágenes, y no importa de cuándo sean, ni si son ahora o son dentro de 3 semanas o dentro de 3 meses, porque no tiene límite. Genial, genial, porque la gente tiene que seguir sabiendo que 15m.cc es un lugar de encuentro que ha superado el proyecto primero del documental, que sigue abierto y que es algo que seguimos construyendo juntos. Y una cosa más que todavía no está anunciada en el blog, pero os lo cuento ya por aquí, el tema del libro se va a dividir en 2 libros. Va a haber un wikilibro que se va a construir como cualquier, como los wikilibros que existen, es decir, que la gente va a poder entrar y editar la parte que considere, ampliar ese índice que nosotros planteamos, y luego el libro directamente, lo que vamos a hacer es otra cosa, que de momento estamos todavía gestándola, pero digamos que salimos de la idea inicial de escribir de forma colaborativa un libro, porque de momento la situación que hemos visto es que no era dinámico, no conseguíamos avanzar ni hacer nada. Entonces hemos pensado que la mejor manera es establecer ese primer esquema de esqueleto del libro, y que la gente se sienta libre de entrar y empezar a, digamos, a aportar lo que considere. Vale, muchísimas gracias. Vamos a pasar con Aída, que además ella también se tiene que ir, porque hay una movilización esta tarde a las 6 de la tarde y nos va a contar también una cosilla antes de irse. Con respecto a la pregunta que hacías en un inicio para ver qué va a pasar al día de mañana, nosotros desde cada barrio, o sea, de mi zona especialmente, hemos decidido salir por grupos. O sea, vamos a salir a las 4 de la tarde y lo que tarde en llegar al sol. Los hipotecados desde La Paz, en realidad nosotros vamos a estar en todos los puntos cardinales. Estamos integrados ya desde en los barrios. A partir del 15M, nosotros, especialmente los inmigrantes, que todavía no estábamos en ese escenario de que si nos han integrado, nos están utilizando, etcétera, hemos perdido ese miedo, hemos perdido ese perjuicio, porque también es otra de las situaciones que lamentablemente hemos podido vivir. Una realidad que no ha sido una integración real, pero a partir del 15M estamos en todos los barrios, o sea, la gente está integrada. Entonces, los hipotecados habíamos quedado en que vamos a integrarnos en los barrios, trasladar sin miedo. O sea, una de las cuestiones es que nos están dejando con una deuda de por vida, te quitan la casa, te quitan todo el dinero que has pagado, y has pagado un dinero que realmente ya hemos pagado del valor costo real de un piso, y sin embargo se están quedando con los pisos, con el dinero que he pagado, y encima nos van a dejar con una deuda de por vida, a vivir bajo el puente y a seguir pagando. Ahora, por la vía de trabajo, lanzándonos a la calle del trabajo, educación, recortando a todos los jóvenes, o sea, la educación, que lo más importante. O sea, realmente la sociedad civil, si no se moviliza esta vez, porque ahora no hay historia que vengan a contar, es que el miedo, o es que no sé qué, no, es que hay que salir a las calles, y nuestro desafío es ahí, en las calles, manifestarnos, decir lo que nos está pasando. Entonces, realmente yo sí veo que la necesidad urgente a movilizarnos todos, nosotros desde la plataforma, los hipotecados que estamos de por vida, es que nos están dejando para toda la vida, incluso para nuestros hijos vamos a dejar las hipotecas. O sea, es inaudito. La historia realmente nos dirá si es que ahora realmente vamos a cambiar. Yo creo que eso es el objetivo que hay que cambiar, hay que pensar, hay que estar muy claros. ¿Cambiamos hoy o la dejamos para otro día? Porque va a seguir a peor. Hemos pensado de que si se sigue, la consigue. Y es así, efectivamente. En Ecuador era algo imposible. Hemos conseguido. Ya son pasitos. Aquí hemos parado desahucios. Se ha logrado la dación en pago con donación de deuda. Los bancos se están pensando y ellos le temen a una pancarta. Le temen a que le hagamos quedar mal. Eso le tienen miedo. Y a un pueblo organizado y movilizado, aún más. Entonces, yo llamaría desde aquí de verdad a todo mundo, a todos, porque de una u otra manera es que nos están machacando a todos. Por eso, mil gracias, porque ustedes siguen resistiendo a través de la radio, también es una manera de resistencia, y también la lucha constante de avanzar, de querer coordinar, de que esto siga viviendo, realmente eso es vida, eso es construir. Y decirle muchas gracias y nos vemos mañana con toda alegría, con toda la ilusión y sin miedo a nada, con música, con danza, con todo lo que hacemos como pueblo sensibilizado, como pueblo que pensamos y que somos muy educados. Nosotros pues no vamos con porras, no vamos con nada de esas cosas, porque tenemos cabeza para pensar y también voz para poder hablar, y sabemos organizar y decidir por nosotros mismos la vida que queremos, una vida digna para todos y todas. Hermosísimas palabras, de verdad, hermosísima sonrisa y muchísima fuerza la que, como siempre, nos aportas. Mañana esa plaza, que ahora mismo se ven las imágenes del canal 33, esperemos que esté un poquito más llena y con un mensaje más profundo, más denso, y que de verdad ayude a cambiarnos las cosas. Pero, como siempre, los cambios con música suenan mejor. Se viven mejor. De momento, los que están en la plaza ya son unos señores que llevan acampados ahí más de un año, con unas furgonetas azules delante del edificio ese del reloj, cobrando dinero al loro a estos acampados, y que están ahí ya. Y Robert, les dedicamos una canción, porque esos sí que son los auténticos personajes del 15M, Hombre, esas pues furgonetas sí. Llevan ahí, el día que las muevan, como en el barrio, ¿no? Cuando quitan un coche que lleva ahí abandonado y debajo hay un montón de barro ahí. Que se puede, todas las cosas que se están perdido de pequeño están ahí debajo del coche ese, ¿no? Pues cuando saquen las dos furgonetas esas, delante lo que va a salir, macho. Bueno, pues os voy a presentar a una de mis debilidades dentro de la música hip hop de este país. Son los Chicos del Maíz, que aunque a veces, como les pasa a otros raperos, se ponen un poco chuletes y van ahí de super machotes y tal, hay que reconocer que los contenidos de sus canciones no te dejan indiferente en ningún momento, y además reflejan de manera crítica y directa la realidad social y política de este país tal y como es. O sea, una democracia enmascarada, llena de vividores y sinvergüenzas. De su último disco, Pasión de Talibanes, escuchamos un tema dedicado con mucho cariño a los polis malos, titulado Cops, y en el que colabora el MC Arma X. ¡Ey! ¿Qué pasa por ahí abajo? Aquí Arma X con la mazorca, dedicando este tema a esos cabrones, a esos asesinos a sueldo del Estado, a esos hijos de puta con porra, con pistola, con placa, cabrones de mierda. Dice así: Doctor, ¿quién es? Soy yo el que te faca. Cuerpo nacional de asesinos con placa. Regios como el ZAR, si protestas hay culata. Explotará este rap. Soy del rapo puta España. Hostias en comisaría, luego risa en el bar. Whisky barato, un fogonazo antes de patrullar. Sin discriminar, gitanos, negros, moros sin paz. Peles llenan las cárceles, Euskadi a Gibraltar. Si hay que cambiar, será el azul por el gris. Habría que quemar coches patrulla como en París. El ministro de interior pagará las putas y el vis-a-vis. Su libertad más congela. Pepa conserva. Sí, progresismo sí, solo para el que apoya el régimen. En Gijón chapan la flex y la alcaldesa Sad la Hitler, ¿eh? Heil Zapatero, Main Selecta, la Gestapo. Vuestras tropas dan palitas, son el cerebro lavado. Con soldados, con mozos, en chinas, civiles, urbanos, camuflados, secretas, huelen los petas, los ramos, paliza, otro africano, cuatro ecuatoriano, independentista con mala vista, antidisturbios cargando. Stalin en la Plaza Roja, un kilo de farra en la coja, prisión por evasión de impuestos, Anato Roja. La vida es cruda y la cruda realidad es que antes como mierda que defiendo vuestra ley. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Enseñan las porras, enseñan los piños, y ahora reparten las hostias que recibieron de niños. Son más reprimidos, una infancia dura, el último mono, siempre tratados como basura. ¿Lo recuerdas? El gordito, el cara cráter, el marica, se liberan de sus traumas empuñando una pipa. El cuadro psicótico es el siguiente y no mola. Como tienen micropene, necesitan pistola. Desalojan poblados donde se snifa cola, no dudan en sacar a golpes al niño de la chabola. La justicia española promete viviendas sociales, pero luego reparte hostias como panes. Mercenarios, animales, se quedan el alijo. Golpean trabajadores que piden pan para sus hijos. Hijos derechistas, parece que no les importe hacer deporte de riesgo en el norte. Esclavos de la corte en un país medieval. La jefatura del estado se obtiene por vía vaginal. Estado policial que no da abasto, te multan por aparcamiento, te torturan por ser vasco. Las cámaras mostraron lo peligroso de un interrogatorio de los mozos. Bulía de irgosos de cuadra, democracia de coña. Todos vimos cómo se impuso el plan Bolonia. Ya sabes, la letra con sangre entra. Luego quieren que llore si un guardia civil revienta. No me cuadran las cuentas con tanto ataúd. Galindo ya está en la calle dispuesto a reconquistar América del Sur. Instinto homicida, y su homofobia no es más que homosexualidad reprimida. La policía nacional reprime el comanda, mientras el progre zapatero inyecta dinero a la banca. Racista y blanca, abusos, desfases, proteger y servir, no, perpetuar un sistema de clases. Que quede claro, seré sincero, antes pongo el culo en esquinas que me hago madero. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Es el son de la polis, los que dicen servir, a palos nos muelen, que claro que de no nos vamos a rendir. Ya saben, quien a hierro mata, a hierro muere. Y es que en cuarteles existe el maltrato, luego que lloren quieren si les explota el patrol. Niñatos con placa, vendidos al poder, por llevar uniforme y revolverlos muy ratas, si no pues segurata. La cuestión es aparentar que por encima están y los has de respetar. Usan la violencia con permiso estatal, pero su final será una bala de plata. Practican enredadas contra los sin papeles para rellenar el cupo y que suban sus bienes. Incentivos por privar de libertad a los que privamos de vivir en sus tierras con dignidad. Manifestaciones pacíficas reprimidas, si golpean niños o mujeres ni lo miran. El que dirán da igual, los medios ya se encargarán del hecho de disfrazar y venderos la mentira. Saca mira mami en la próxima mani, van a pagar la muerte de Carlo Giuliani. Una lluvia de piedras, el diluvio, ríos de sangre de antidisturbios. ¿Y qué ocurrió? Y es que el barbas no aguanta más, no. Esa chulería barata y esa imposición de que siempre el de la placa tiene la razón. Es hora ya de que el pueblo retome el control. Y si las cosas no cambian, lo van a pagar caro. A las voces no las callan, ni rejas ni disparos. Nos quieren prohibir por hablar tan claro, por denunciar el terrorismo de Estado. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Barrio Canino. Bueno, pues estábamos hablando acerca de qué esperamos que ocurra durante estos días, qué va a ocurrir más allá, y desde Madrilonia, que no sabemos muy bien cuál será su pensamiento de cara al futuro, pero de cara a un futuro inmediato, sí, se van de Barrio Canino. Así que antes de que te marches, cuéntanos un poco cuál va a ser tu visión a nivel personal y como grupo, qué vais a hacer durante estos días, qué creéis que va a ocurrir y qué expectativas tenéis. Pues nosotros en estamos en una discusión un poco, bueno, vimos como la idea de si lanzar un texto que pusiese encima de la mesa escenarios futuros, con la idea de pues eso, imaginar cosas que puedan pasar y tener como ya en la cabeza pues ideas de cómo afrontarlos. Y hemos tenido toda semana un debate sobre eso, si realmente pues merece la pena, si no, tal. Por un lado hemos dicho, o sea, no lo hemos sacado porque pensábamos que le quitábamos un poco de pues ese encanto que tiene el momento, de no saber un poco qué puede pasar, y es un poco lo también lo bonito esto de la mañana y de mañana, ¿no? Que todo el mundo va con un poco de expectativas, que la gente va con ganas de fiesta, pero tampoco es una cuestión de, o sea, que yo creo que circula la cuestión de que no es una celebración solamente, sino que es un pues unos días donde se va a poner un poco en juego el futuro del movimiento y lo que pueda aportar, ¿no? A nivel de la crisis. Entonces al final hemos decidido no sacar ese texto, que era un poco juego de pues un poco a los rappel. Entonces, pero bueno, a nivel personal sí que, y viendo un poco lo que salía en Madrilonia, sí que tenemos claro que el movimiento ha dejado claro lo que quiere, que es más democracia y un poco repartir la riqueza que hay, y es abundante. Pero la cuestión es que, como que ha quitado el traje al emperador desde hace un tiempo, ¿no? Que es esta democracia no nos vale, y hay como un vacío, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza de, o sea, sigue, la gente se está construyendo, se ha conectado a mucha gente a partir del año pasado, ¿no? Y eso está generando un montón de cosas que son pues, como pequeños experimentos súper interesantes, pero tenemos como un rodillo ahí que nos está machacando y nos está robando mucho, ¿no? Y está machacando a mucha gente que está en paro, que está perdiendo la casa, o sea que hay un proceso ahí como difícil de llevar, y ahí se abre un escenario de pues, la gente que está llevando esto a cabo pues parece que no va a parar, o sea que no, entonces ahí como que se abre un abismo, ¿no? De cómo seguir construyendo y a la vez pues generar un momento de o sea, basta ya, ¿no? O sea, y porque esa dimensión de responder constantemente a pequeños recortes, o sea, como que te ves un poco atrapado, ¿no? Y yo creo que ahí está el momento de un poco de la línea del 15M, o sea, de vamos a seguir construyendo, la gente quiere juntarse otra vez a las plazas para hablar y ver un poco cómo seguir, pero tenemos una apisonadora que nos resulta un poco como basta ya, ¿no? Y cómo decir basta ya, ¿no? Y cómo intentar que ese basta ya sea muy grande. No si consideramos que esa apisonadora es un elefante, nuestro líder nos ha dado alguna idea de qué hacer al respecto. Un poco eso, entonces ahí está la cosa, ¿no? O sea, que hay un momento, o sea, que nos da un poco a todos, ¿no? Nos circula esa cosilla de estamos construyendo, está muy bien, estamos muy contentos, nos parece increíble, pero, o sea, que esto, no esta gente tiene secuestrada la democracia, el sistema de partido no nos vale, y van a seguir machacando, o sea, perdiendo recursos, perdiendo servicios públicos, perdiendo casas, y esto es una cuestión, o sea, europea y mundial, y cómo se puede hacer algo grande que diga basta ya. Entonces ahí está, lanzamos la pregunta. Pues pregunta lanzada por parte de Mario de Madrilonia, a quien le damos muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y cuando queráis volvemos. Sí, nos volveremos a ver las caras que está salido a poco. Sí, la verdad es que, Mario, nos tenemos que ver otro día con más calma, poder desgranar un poquito los entresijos de un proyecto como Madrilonia con mucho más tiempo por delante aquí en el barrio canino. Te dejamos el guante. Muchas gracias. Para que nos veamos otra vez. Gracias a ti por estar por aquí hoy en la mesa de Barrio Canino. Y bueno, pues vamos Seguimos hablando con nuestros invitados. Ahora, por favor, estoy deseando que nos ilustren personas como Gonzalo de Diagonal y Raúl de Universidad Nómada. Proyectos terriblemente interesantes. Seguramente ambos llevan ya un recorrido muy largo previo al 15M. Quizá Diagonal sea algo más conocido, pero Universidad Nómada creo que es un proyecto de reflexión muy, muy, muy interesante. Así que, bueno, os vais a incorporar a las próximas movilizaciones, ¿qué esperáis que ocurra? ¿Cuáles creéis que son los puntos esenciales a tratar estos días? Ahora, quizá a un nivel más personal, porque imagino que como periódico reflejaréis lo que ocurra y ya tendréis vuestros propios bloques de opinión que podremos visitar y recomendamos visitar, y desde Universidad Nómada será más un proyecto de reflexión y acción a largo plazo. Así que a nivel personal, ¿qué reflexiones hacéis? Bueno, evidentemente desde Diagonal realizaremos una cobertura de lo que sucede estos días en la plaza, si bien digamos que la decisión que hemos tomado es no realizar un, una cobertura, digamos, del minuto a minuto, porque evidentemente el propio movimiento, digamos, que se ha dotado de sus canales de información que están funcionando a la perfección, y por lo tanto la idea es sacar más una pequeña crónica en la noche de mañana, y luego pues intentar sacar también algunos análisis o pequeñas noticias de lo que vaya sucediendo en los días siguientes con los debates que tendrán lugares en las diferentes plazas, ¿no? A título personal que comentabas, respecto a qué es lo que puede pasar, o bueno, afortunadamente creo que es algo que no sabe nadie, pero un poco como comentaba Mario, la cosa desde luego que va de mal a peor, ¿no? Entonces, bueno, escenarios posibles, pues evidentemente en el horizonte está esa posible intervención por parte de la troika de la economía española, que desde luego cambiaría sustancialmente el mapa y se abriría, digamos, que un nuevo campo de juego, unas nuevas reglas de juego quizás respecto al movimiento, ¿no? Evidentemente eso no está en nuestra mano. Respecto a las cosas que están en nuestra mano, pues yo considero que es muy importante marcarnos una, digamos, una hoja de ruta, ¿no? Seguir marcando hitos en el camino como venimos haciendo desde hace un año, ¿no? Y ver que el día 16 de mayo no es que se acabe el mundo o que empiece nada nuevo, sino que todo esto forma parte de un proceso, ¿no? Y por lo tanto es muy interesante cómo se está planteando desde el movimiento, en términos de que no se trata tanto de celebrar el cumpleaños de nada, sino que, bueno, que esto forma parte de, bueno, es una pieza más de algo mucho más grande, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que debemos intentar, en la medida de lo posible, que las, digamos, las lógicas previas al 15M, ¿no? Que digamos, son lógicas más enraizadas en cuestiones, digamos, de identitarias y con unos ciertos intentos de controlar la situación, pues intentar que sean las menos posibles y que lo que impere sea pues una lógica mucho más abierta, mucho más inclusiva, y a partir de ahí comenzar pues bueno el proceso constituyente que de alguna forma se abrió en las plazas hace un año. Sí, muy brevemente, vamos, yo voy a ir a la manifestación y a estar en estos días. Hay que tener en cuenta que obviamente esto no es un aniversario, sino que es aprovechar un pretexto de aniversario para continuar aglomerando, digamos, una multitud que exprese en las calles, en todas las calles de este país, que ya está bien y que la capacidad de responder y de garantizar la vida, la dignidad y los derechos democráticos de las personas no está en manos de los actuales gobernantes. Al mismo tiempo, es una jornada europea. Yo creo que en la conciencia de muchísima gente ya se sabe que esto no es un problema que esté bajo la competencia del gobierno actual, no es un problema que dependa de la soberanía, o la soberanía ha sido expropiada. En Frankfurt, a partir del 15 y 16 hay unas jornadas contra el Banco Central Europeo, contra la troika que se reúne ahí. Yo creo que eso es muy interesante porque uno de los grandes problemas del 15M ha sido que ha quedado aislado como fenómeno en España respecto a otros países de Europa. La incidencia en otros ha sido mucho menor. Realmente lo que necesitamos, yo creo que esa es una de las dimensiones fundamentales, no es tanto el elemento de profundización interna, sino el elemento de extensión continental. Yo creo que eso va a aclarar muchos problemas, porque no voy a repetir lo que han dicho Mario y Gonzalo. El problema es que ha llegado el momento de cambiar las reglas del juego en este país y en toda Europa respecto a la forma de la democracia y a sus contenidos. La forma en que eso se tenga que dar... ¿Estarías de acuerdo? Beteta, creo, un portavoz del Partido Popular, hablando de la crisis de los ayuntamientos, ha dicho, cuando el sistema no funciona, el sistema hay que cambiarlo. ¿Podríamos suscribir estas palabras? Sí, lo que pasa es que eso es un enunciado de revolución conservadora. Es decir, el problema es que nadie se va a quedar quieto y las élites están programando una revolución conservadora y nuevas formas de dominio terrible. Para mañana yo creo que al mismo tiempo hay que confiar en que no van a hacer nada y que ese problema del sin miedo no es una habilidad, es efectivo, porque no hay capacidad de destruir un movimiento como este, y si lo hacen, la única comparación factible es la de el cuento de la rana y el escorpión. Será su fin. Son tan estúpidos que son capaces de hacerlo, pero obviamente será su fin. Y también será un cambio no necesariamente positivo para el movimiento, pero digamos el desencadenamiento de lo que está ahí oculto. Yo creo que el 15M ha expresado, no solo por racionalidad, sino también por generosidad, que quiere hacer un cambio pacífico, que quiere hacer un cambio extensivo, que quiere que participen millones de personas. Es la mejor posibilidad tanto para la gente como para ese 1% que se aferra a sus privilegios. Yo creo que cada vez más dentro de ese 1% se están dando cuenta de que se están enfrentando a una caja de Pandora, y yo confío en que en estos días esa situación se determine y sea cada vez más clara. A mi modo de ver, por terminar, lo que ha dicho Gonzalo de que el proceso es como iniciar una transición constituyente, yo creo que eso es lo que espero que se madure en las conciencias, en las mil conciencias distintas de la gente que va a salir en estos días. Muy interesante punto de vista el que nos ofrece Raúl Sánchez desde Universidad Nómada. Cebo, te vamos a dejar a ti el honor de cerrar este programa, pero solamente te vas a conceder un honor que va a durar solamente 2 minutos, que es lo que nos queda. Así que ahí te dejamos como un tuit. Bueno, un poquito más. Pues nada, difusión en red estará ahí, obviamente, permanentemente. A nivel personal, yo era de los agoreros el 15 de octubre que decía que íbamos a hacer 4 gatos. Me encontré con 500.000 en Madrid. Creo que va a ser lo mismo. La estrategia del miedo y el de criminalización directa que ha habido... pedirte los DNIs permanentemente, os vamos a dar de palos, no podéis acampar, no se la ha creído nadie. O sea, vamos a estar ahí todo el mundo. Creo que va a ser, como comentaban aquí los compas, todo el tema este de cómo está la situación general, ¿no? Desahucios, los niveles animales de paro, todo ese tipo de cosas, pues van a hacer que la gente salga más, y además todo el tema del modelo 15M, que ya existía antes, pero que se ha extendido. Todo el tema del asamblearismo ha reactivado toda la lucha social en general, digamos, y la gente sabe que funciona, que tiramos para adelante, que se pueden hacer un montón de cosas, y creo que puede ser masivo y puede ser un paso más hacia un cambio, que es lo que realmente se pretende aquí, ¿no? Un cambio de verdad y no la mierda de siempre, por decirlo en plata. Pues claramente nos vamos a ir despidiendo. Vamos a poner una canción que no es la que pide el profesor M. Vamos a despedir ya este programa. Sí que queremos dar las gracias a todos los que habéis participado hoy aquí, que habéis llenado esta mesa, como dicen aquí los tuiteros, ¿no? Cargador de emoción, y viendo un poco qué va a deparar mañana este 12M. Yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo, Cebo. Yo creo que va a ser un poco una repetición de lo que se vivió el 15 de octubre, y yo creo que incluso una repetición a mayores de lo que se vivió ese 15 de octubre. Yo recuerdo que el 15 de octubre nos costó mucho hacer una difusión, y la verdad es que esta vez nos la han hecho solita. No ha hecho falta. O sea, los propios medios han venido, no hacía falta un gabinete de prensa en ningún tipo de momento, por lo tanto la difusión es animal por sí sola, pues imaginaos lo que puede ser. Sí, ¿no? Sí. Y además hay otros condicionantes que también favorecen, ¿no? Pues el tema del buen tiempo y este tipo de cosas, pues también en una convocatoria masiva. A ver, hay gente que estamos en la calle día sí, día también. Hay que decir también que lo de Bankia y la ayuda con fondos públicos a Esto es que a Rajoy le gusta que la gente salga a la calle y ha dicho, mira, igual podríamos esperar 3 días, pero lo vamos a hacer ya para animar. Igual es que tienen otra preparada más gorda para la semana que viene y han soltado esta para ver cómo va a ir. Bueno, queremos agradecer a Patricia Orrillo que hayas estado aquí de nuevo con nosotros. Gracias. Muchas gracias, caninos. Agradecemos también a Gonzalo de Diagonal que hayas estado por aquí. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y cuando queráis volvemos. Y queremos que vuelvas porque queremos hablar más despacio. Raúl, también te agradecemos que hayas estado por aquí. Muchas gracias e insisto que no sea la última. Seguro que no, porque la verdad es que es muy interesante desde el punto de vista de Universidad Nómada de este tema. Cebo, no, seguimos leyendo por el Twitter, yo por lo menos a ti sí. Seguiremos. Y dame 10 segundos, ciudadanos, abrir vuestras wifis que las necesitamos este fin de semana, por favor. Ahí estaba un tuit vocal, ¿no? Agradecemos también a las personas que han participado en la mesa, pero que ya no están aquí ahora mismo. Odil, de Juventud Sin Futuro, Aida Quinatoa, que tenía una movilización ahora de la plataforma de afectados por la hipoteca. También ha estado con nosotros Mario, de Madrilonia. Y bueno, pues no sé si me dejo alguno. También agradecer a la gente de Radio Topo de Zaragoza y a Luis Juberías, de Acampada de Barcelona, su intervención hoy aquí. Y a todos los que estáis al otro lado, no os vamos a dar más la brasa, o mejor dicho, no nos vamos a abrasar nosotros más en el estudio. Y os vamos a dejar en compañía de Agora Pulp, un programa interesante hoy, como todas las semanas. Y os invitamos a que sigáis las emisiones, no solamente especiales de Agora Sol durante todo este fin de semana, sino también de Canal 33. Pero que las sigáis en la calle. Sí, claro, se pueden seguir desde la calle. Eso es lo que tiene el streaming, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a ir con un tema que es un himno dedicado a esta gente que discurre su vida un poco por fuera del guión establecido y al final se acaba escribiendo un nuevo guión distinto, un nuevo final distinto al que estaba establecido en el guión inicial. Un poco por mirar hacia adelante, ¿no? A ese 16 de mayo que decíais vosotros, ¿no? Que esto al final solo acaba siendo una etapa más en este largo recorrido. Mientras nos vamos a quedar tarareando esta canción muy conocida de MCD, que viene a decir algo así como sal a la calle, no te quedes en casa más, búscate la vida y busca algo por lo que luchar. Nos seguimos escuchando aquí en Agora Sol Radio y los caninos nos despedimos hasta el viernes que viene, pero estaremos aquí el lunes por la tarde hablando un poco de lo que ha dado de sí el fin de semana. Os dejamos, sal a la calle. Buscando porque